From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En un discurso ante los veteranos de guerras en el extranjero, llevado a cabo el miércoles, el presidente Bush advirtió que una retirada de los soldados estadounidenses de Irak provocaría un derramamiento de sangre masivo, similar al que ocurrió en el sureste asiático tras la guerra de Vietnam. Bush mencionó los campos de la muerte en Camboya y los campos de reeducación en Vietnam. El presidente dijo: tuvimos que pagar otro precio por nuestra retirada de Vietnam, y podemos escucharlo en las palabras del enemigo al que nos enfrentamos en nuestra lucha actual, de aquellos que vinieron a nuestro territorio y mataron a miles de ciudadanos el 11 de septiembre de 2001. En una entrevista con un periódico pakistaní tras los atentados del 11 de septiembre, Osama Bin Laden declaró: el pueblo estadounidense se levantó en contra de la guerra de su gobierno en Vietnam, y hoy debe hacer lo mismo. And they must do the same today. Bush's speech appears to be part of a coordinated. El discurso de Bush parece ser parte de un esfuerzo coordinado de la Casa Blanca para incrementar el apoyo a la guerra previo al debate que tendrá lugar en Capitol Hill en septiembre. While Bush was speaking in Kansas City, a new organization. Mientras Bush hablaba en Kansas City, una nueva organización llamada Freedom's Watch lanzó una campaña publicitaria a favor de la guerra que contará con un financiamiento de $15 millones y tendrá un mes de duración. El grupo describió a sus esfuerzos como una campaña de base, pero esta es parcialmente liderada por el ex portavoz del presidente Bush, Ari Fleischer. En una entrevista llevada a cabo ayer, Fleischer dijo: los conservadores y otras personas que creen en la paz mediante la utilización de la fuerza se han mantenido en silencio durante 3 años. La caballería está llegando, vamos a ayudar a transmitir ese mensaje. El primer anuncio publicitario de Freedom's Watch vincula a los atentados del 11 de septiembre con la guerra en Irak. El anuncio de Freedom's Watch dice: el Congreso hizo lo correcto al votar a favor de combatir el terrorismo en Irak y Afganistán. Yo me enlisté nuevamente tras los atentados del 11 de septiembre porque no quiero que mis hijos vean lo que yo vi. Quiero que sean libres y que estén a salvo. Soy consciente de lo que perdí. También soy consciente de que si nos retiramos ahora, todo lo que he dado y sacrificado no significará nada. Ellos nos atacaron y lo harán otra vez. No se detendrán en Irak. Estamos ganando la guerra y lograremos grandes avances. No es momento de darse por vencidos. No es momento para la política. Mientras tanto, en Irak, el primer ministro Nouri al-Maliki atacó a los críticos estadounidenses el miércoles durante una visita a Siria. Al-Maliki dijo que los políticos estadounidenses no tienen derecho a imponerle plazos a su gobierno electo y que su país no puede encontrar amigos en otro lugar. Sus comentarios tuvieron lugar 2 días después de que el senador Carl Levin pidiera su destitución. Nouri al-Maliki dijo: nos afecta ese tipo de comentarios, sin embargo, a menudo reflejan una cierta incomodidad. Quizá esta persona que hizo la declaración ayer está molesta por la naturaleza de nuestra visita a Siria, debido a sus intenciones ocultas. Estos comentarios no nos preocupan demasiado. Lo que sí nos preocupa es nuestro experimento democrático y nuestra adhesión a la Constitución. Encontraremos a muchos en la región y en todo el mundo dispuestos a apoyarnos en nuestro esfuerzo. El miércoles, la senadora Hillary Clinton se unió a Levin para pedir que al-Maliki sea destituido de su cargo. Clinton dijo: comparto la esperanza del senador Levin de que el parlamento iraquí reemplace al primer ministro Maliki por una figura que genere menos disenso y que sea más unificadora cuando éste regrese en unas semanas. Mientras tanto, el sitio web Iraq's Logger informa que lobistas republicanos que tienen vínculos estrechos con el gobierno de Bush ahora están colaborando y apoyando los esfuerzos de un posible reemplazante de al-Maliki, el ex primer ministro interino de Irak, Iyad Alawi. La firma de lobby republicana Barbour, Griffith & Rogers ahora está trabajando para Alawi. La empresa compró el sitio web alawiforiraq.com y ha estado enviando mensajes de correo electrónico a miembros del Congreso en su nombre. La semana pasada, Alawi alegó en un editorial publicado en el Washington Post que Irak se sumirá en el caos a menos que al-Maliki sea reemplazado como primer ministro. En otras noticias de Irak, una nueva encuesta descubrió que el 64% de los expertos conservadores en política exterior sienten que el llamado aumento de soldados en Irak no está teniendo ningún impacto o, aún peor, está teniendo un efecto negativo. La encuesta fue llevada a cabo por la revista Foreign Policy y por el grupo de investigación Centro para el Progreso Estadounidense. El ex agente de la CIA, Robert Baer, prevé que Estados Unidos atacará a Irán en los próximos 6 meses. Baer escribió un artículo en la edición de la revista Time de esta semana en la que cita a un funcionario anónimo del gobierno de Bush que dijo: «Habrá un ataque contra Irán». El miércoles, el ex embajador ante la ONU, John Bolton, le dijo a Fox News que espera que el ataque se lleve a cabo. John Bolton dijo: «Totalmente. Espero que Irán entienda que hablamos muy en serio, que estamos decididos a impedir que obtenga la capacidad de desarrollar armas nucleares. Y a menos de que cambie la decisión estratégica que ha mantenido durante casi 20 años, les conviene tener en cuenta nuestra postura». John Bolton se prepara para publicar un nuevo libro titulado Surrender is not an option. El plan del gobierno de Bush de realizar vigilancia a nivel nacional mediante la utilización de satélites espía enfrenta a la oposición del Congreso. El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Benny Thompson, advirtió al Departamento de Seguridad Nacional que el Congreso tiene planes de vigilar el programa de cerca. El Wall Street Journal informó recientemente que el director de Inteligencia Nacional, Michael McConnell, extendió enormemente el ámbito de actuación de las autoridades federales y locales que pueden tener acceso a información de la mayor red nacional de satélites espía. Según funcionarios, los satélites espías serán utilizados en parte para monitorear las fronteras del país y para colaborar con los organismos federales y locales de aplicación de la ley. El acceso a las herramientas de vigilancia de alta tecnología permitiría por primera vez a funcionarios de seguridad nacional y de la aplicación de la ley ver imágenes y datos en tiempo real y en alta resolución. Expertos dicen que no hay, de hecho, ningún marco jurídico que rija su uso a nivel nacional, lo cual genera la preocupación de los defensores de la privacidad de que los estadounidenses podrían ser sometidos a vigilancia desde el espacio. Algunos expertos militares cuestionaron si el uso nacional de dichos satélites violaría la ley Post Comitatus. Esta norma legal prohíbe a las Fuerzas Armadas participar en tareas de aplicación de la ley dentro de Estados Unidos y los satélites fueron construidos por y pertenecen en su mayoría al Departamento de Defensa. En materia ambiental, el New York Times informa que el gobierno de Bush planea dictar nuevas normas para permitir la expansión de la controvertida práctica de minería conocida como minería de destrucción de la cima de la montaña. La técnica implica hacer estallar la cima de las montañas y tirar los escombros en los valles y las corrientes de agua. Los ambientalistas dicen que el cambio de normativa provocará el saqueo acelerado de grandes terrenos y la destrucción de cientos de miles de corrientes de agua en la región central de los Apalaches. Joe Lovett, del Appalachian Center for the Economy and the Environment, criticó la nueva normativa. Lovett dijo: «Este es un regalo de despedida del gobierno a la industria del carbón. Lo que está en juego es el futuro de la región de los Apalaches. Este es un intento de legalizar lo que ha sido ilegal durante mucho tiempo». En Birmania, la policía y los partidarios del gobierno reprimieron otra protesta a favor de la democracia. Según informes de prensa, alrededor de 40 manifestantes, en su mayoría miembros de la Liga Nacional por la Democracia, intentaron desobedecer a la Junta Militar de Birmania al marchar hoy en Rangún. Los activistas marcharon 3 kilómetros, pero luego la manifestación fue detenida. 5 de los líderes de la protesta fueron arrestados. Esta fue la tercera manifestación pública contra el aumento de los precios del combustible en Birmania desde el domingo. En la semana, la policía arrestó a otros 24 activistas a favor de la democracia. Human Rights Watch criticó a la Junta Militar de Birmania por los arrestos, diciendo que la represión de la protesta fue una violación de los derechos fundamentales de asamblea. Las protestas de esta semana están entre las mayores registradas en Birmania desde 1988, año en que el ejército mató alrededor de 3.000 personas en un intento por reprimir las manifestaciones contra el gobierno. El estado de Texas ejecutó a Johnny Ray Connor anoche mediante inyección letal. Connor se convirtió en la persona número 400 en ser ejecutada en Texas desde que el estado restableció la pena de muerte en 1982. Texas planea ejecutar a otros 3 hombres la semana próxima, entre ellos a Kenneth Foster. Connor fue procesado por matar a la empleada de una tienda llamada Katiana Nguyen. Poco antes de su ejecución, Connor pidió disculpas a la hija de Nguyen, Marie. Le dijo, te quiero, aunque tú no me conoces. Te pido que un día me perdones dentro de tu corazón. Lo que me está sucediendo es injusto y el sistema está deteriorado. La hermana de Johnny Ray Connor, Diamond Alexander, habló con una periodista fuera de la cárcel. A continuación, reproducimos la conversación entre ambas. La vida en prisión es un castigo para cualquiera que sea condenado a eso. Esa es una verdadera pena de muerte. Usted dijo antes que esto es innecesario. Usted dijo que era atroz. Es atroz. No veo cómo la persona que realiza la ejecución puede tener paz en su hogar, en su mente o en su conciencia. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.